Es Common People de Pulp en Radioactiva en este festivo cargado de rock and roll. A todos muy buenas tardes y gracias por estar siempre con la señal de este planeta rock en los 97.9 FM en Bogotá, aquí en los 102.3 FM en la ciudad de Medellín, aquí en Tuning Radio, aquí en Radioactiva.com, aquí en Claro Música, donde no gastamos datos de su plan y nos puede oír desde cualquier lugar del mundo. Para mí es un gusto poder saludarlos y programar grandes canciones de rock and roll. Así que buenas tardes para todos y a disfrutar de la música aquí en Radioactiva y de los sonidos de Armenia. Así se llama la banda, no de la ciudad. Esto se llama Es Mucho Pedir y suena aquí en el planeta rock. let you know when. Don't count on me, I'll do it again. Welcome to the city of lies, where everything's got a prize. Gonna be in your favorite place. You can be a movie star and get everything you want. Just put some plastic on your face. They cover shit under the rug. You can't see they're faking. They'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic. You are just like them both. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Keep drinking and acting cool. Don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it'll pass you by. So come on, let's try it just a taste. You just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking. They'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic. You are just like that mold. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Burn down your throat. Well, you're not iconic. You are just like them all. Don't act like you don't know. ¿Qué pasó con Måneskin? Sí, hace mucho no sabemos de ellos. No hay noticias de nueva música. Damiano está haciendo parte de su carrera en solitario. Victoria está haciendo shows de DJs por todo el mundo. Lo que sí es que nos dejaron muy buenas canciones, al menos para el recuerdo por lo pronto. Y la que veíamos ahí era Gossip. Este es el Planeta Rock Radioactiva y ya estamos respirando el Jingle Bell Rock, ni más ni menos. Sí, señores, llega toda la información esta semana a Radioactiva para que ustedes estén muy pendientes y vayan alistando su juguete nuevo de no menos de 40 mil pesos, porque se viene una nueva edición del festival con más corazón a Radioactiva y va a estar hermoso, precioso. sustancioso, musicaloso, navideñoso. Así que pendientes de todo lo que se viene esta semana con el Planeta Rock. ¿Les parece si traemos una de esas colaboraciones del rock en español que uno no se imagina? Pues Dr. Crápula se juntó a los Auténticos Decadentes para hacer esta canción que se llama Venimos. Y muy pronto información de los asados con Dr. Crápula en su casa. Oiga, sin mente, como el presidente, téngase. El feed miente. Esta señal no. Al aire, radioactiva. El planeta rock. El planeta rock. We're going right around. Stereo MCs con Step It Up en Radio Activa, el Planeta Rock. Aquí los acompañamos a disfrutar su festivo. Si tienen alguna canción en mente, si tienen algo que les esté haciendo tronar la cabeza y quisieran oírla, pues cuéntenme qué canción es esa en el +57 300 534 0776. Pero mientras ustedes nos escriben, les quiero recomendar que ingresen a radioactiva.com porque hay un festival que va a tener a los Foo Fighters, a Linkin Park, a Deftones. Pasa en este mes de noviembre y ahí vamos a estar con Radio Activa, el Planeta Rock. Toda la información en radioactiva.com, donde también pueden votar por sus canciones favoritas para el Rock 20, como esta que ya suena de fondo y que es una colaboración entre Charly García y Sting. La canción es In The City y aterriza en el Planeta Rock. Aliado de Colombia, les habla el inventor del rock en castellano, Charly García, y desde acá de casa les mando para la radioactiva un abrazo muy grande y espero estar pronto ahí rockeando. Follow Con Mountain at My Gates en Radio Activa, el Planeta Rock, que hoy los acompaña a disfrutar del festivo con un playlist perfecto para que usted se quede con nosotros, haga las tareas, no haga ni chimba, se quede en la casa mirando para el techo, salga con la novia, con el novio, ponga a los pelados a estudiar y

Gorillaz y Clint Eastwood en Radio Activa, el Planeta Rock. Los acompañamos, nos parchamos y la pasamos bien aquí en Radio Activa. Ahora bien, si usted ingresa ya a radioactiva.com, se va a encontrar cuáles son las tres canciones de metal más pesadas según la inteligencia artificial y su infinito conocimiento creado por la internet. ¿Quiere saber cuáles son? Venga, yo me voy a meter y le voy a dar al menos una para que usted haga el resto. Vea, una de esas canciones es Freezing Moon de Mayhem. Si quiere otra, le voy a decir que las otras dos son de Cannibal Corpse y de Evoken, para que se metan ya a radioactiva.com y las pillen, a los amantes del metal, y no se pierdan Hard and Heavy los domingos aquí a las 11 de la noche. Vamos con la música de los Mumford and Sons. Eso que ya suena de fondo es una canción que los convirtió en estrellas en todo el mundo. Se llama I Will Wait y la tenemos en Radioactiva. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of dust, which we've known, will blow away with this new sun. But strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And I'm not afraid to die. Con la app BBVA, envía, recibe y paga con transferencias inmediatas. BBVA presenta la hora en Radioactiva. 4:58 en el planeta Rock. Tan fácil como tener tu propia playlist es crear una lista rápida con las llaves de las personas a quienes les envías plata con frecuencia desde tu app BBVA. Así pagarlo del día a día se vuelve más rápido, fácil y seguro. Evoluciona tu forma de pagar con Breve. Registra ya tus llaves favoritas desde la app BBVA. ¿Avanzamos? BBVA Colombia, establecimiento bancario. Las operaciones con llaves Breve estarán disponibles cuando inicie la etapa 5. Hasta entonces se realizarán a través de los pilotos de pagos inmediatos en tu app BBVA. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Te voy a decir algo que descubrí en Mercado Libre, pero queda entre nos. Y es que al suscribirte a Meli Más, tienes Disney Plus, incluido para que veas series, pelis y partidos también. Y lo mejor de todo es que puedes elegir tu plan desde 9.900 pesos por mes. ¿Qué esperas? Mercado Libre. Ser la marca estrella de las galletas en Colombia nos ha enseñado que hay tantas familias como formas de disfrutar tu Saltín Noel.